Radio Cápsula. La revolución en cápsulas. Empezar porque sí. Y acabar no sé cuándo. El azul me da miedo. Y el iris, los cambios, los astros no están. Repito otras voces que siento como mías. Y se entierran en mi cuerpo con rumor de barro está. Te he dicho que no. Radio Cápsula. La revolución.